Bueno, como bien decías y relatabas vos, en el día de ayer convocamos de manera urgente una asamblea en las 4 circunscripciones judiciales, que hacia adentro de la primera circunscripción, que es la que nos toca representar a nosotros, también se está haciendo en San Antonio Este, Sierra Grande y Conesa, a los efectos de poder poner a consideración, primero, la falta de convocatoria a la paritaria, situación que habíamos solicitado nosotros allá por el 13 de diciembre, por un lado, y por otro lado, el desdoblamiento del sueldo anual complementario del medio aguinaldo. Fue en ese marco en la cual se realizó acá la asamblea. Hoy durante horas de la mañana, antes de iniciar la asamblea, nos notificaron de que mañana a las 10 de la mañana se convoca la paritaria salarial, con lo cual la primera parte del reclamo estaría cubierta, no así la segunda, que tiene que ver con el desdoblamiento del sueldo anual complementario, y es por eso que las asambleas multitudinarias que hemos realizado en la ciudad de Viedma, que se van a sumar al resto de a lo que resuelva el resto de nuestra circunscripción y el resto de la provincia, en este caso determinó medidas de fuerza para el día viernes, con retiro y movilización, con la posibilidad de poder adherirnos a medidas de fuerzas que estén realizando el resto de los compañeros estatales, supeditada a lo que pueda surgir en la paritaria del día de mañana, en virtud, por un lado, a la recomposición salarial para el mes de noviembre y eventualmente a las definiciones respecto de cómo el Poder Judicial va a implementar la y pagar el medio aguinaldo. Bien, en cuanto al medio aguinaldo, ¿qué es la última información que tienen? Lamentablemente, solamente las informaciones que tenemos tienen que ver con estos planteos concretos que ha hecho el Poder Ejecutivo Provincial. Hacia adentro del Poder Judicial y su implementación, no solamente no sabemos nada, sino que han tenido algunas prácticas habituales que cuando les convienen siguen las pautas del Poder Ejecutivo y cuando no les convienen directamente hacen las prácticas habituales dentro del Poder Judicial. Esto implica, por ejemplo, no hemos tenido ninguna, aunque parezca, uy, aunque fuera simbólico claramente, el planteo del señor gobernador y también del resto de los legisladores de la legislatura y el presidente de la legislatura en virtud de dejar el medio aguinaldo. Todos sabemos que eventualmente ese medio aguinaldo sería el proporcional de los 20 días trabajados para el mes de diciembre. Ahora, hacia dentro del Poder Judicial no solamente no se ha visto ningún gesto, sino también entendemos que se ha retrasado y formó parte también de una operación política, digamos, el retraso de la paritaria en virtud de esto. En ninguna otra gestión se nos había retrasado, la convocatoria a la paritaria en un momento tan sensible para los trabajadores, donde son los únicos que están perdiendo poder adquisitivo. Nosotros tenemos la necesidad concreta de poner a resguardo a esos compañeros y utilizar las herramientas que tenemos para eso. Una es la paritaria y obviamente la otra es el derecho a huelga. Bien, realmente un fin de año con bastante incertidumbre, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras. Totalmente, me parece que no es, lejos está de ser la situación ideal. Los trabajadores y las trabajadoras sabemos que no tenemos por qué pagar el costo, de hecho, de alguna manera nos toca estar viviendo una especie de estafa electoral. De alguna manera, muchos de los compañeros, y lo hemos advertido con los compañeros y compañeras, que inclusive han votado al presidente en funciones hoy de la Nación, obviamente que le han creído en su propuesta, en la cual entendían que antes de subir un impuesto se iba a cortar las manos, por un lado, y por otro lado que el costo no lo iban a pagar los trabajadores. Bueno, esto no solamente no está siendo así, sino es que pura y exclusivamente los asalariados son los que están asumiendo casi el costo total, de las medidas de ajuste, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Con lo cual, en este sindicato van a encontrar, somos profundamente democráticos y respetamos las instituciones, pero nosotros nos eligieron para defender a los trabajadores y las trabajadoras y a cada una de sus conquistas, y vamos a estar firmes en ese ejercicio. Muy bien, entonces repasemos cómo sigue la agenda para esta semana. Ya tiene entonces reunión paritaria y en todo caso lo que se resuelva ahí se va a ir a movilización, para inmovilización para el día viernes. Exactamente. Caso favorable, para el caso de que podamos encontrar respuesta a la paritaria, seguramente esa medida de fuerza podrá ser transformada en una asamblea resolutiva. No descartamos igual que la misma asamblea resolutiva pueda definir otras medidas de fuerza a los efectos.